Radio 1 92.9 FM. Anúnciate por la emisora más escuchada en Bocas del Toro. Radio 1 92.9. Para contratos de publicidad, contáctanos al 6150-7074 1-760-0392. Reporta tu sintonía al WhatsApp 6640-7029. Escuche este y todos los domingos su informativo Enfoque Bocatoreño por su estación radial Radio 1 92.9 FM Estéreo, comprometido solo con la verdad de los problemas de tu comunidad. Enfoque Bocatoreño, bajo la dirección y producción de Ricardo López, todos los domingos en horario de 4 a 6 de la tarde. No te lo puedes perder. Invitados especiales, Enfoque Bocatoreño. Enfoque Bocatoreño. Enfoque Bocatoreño. ¿Cuándo será ese día? La profesora Marcela Madrid te invita a seguir disfrutando de la programación. Reporta tu sintonía al WhatsApp 6640-7029. En tu oficina, en tu auto, donde quiera que vayas, llévanos contigo. Radio One, 92.9 FM. Escuche este y todos los domingos su informativo Enfoque Bocatoreño por su estación radial Radio One 92.9 FM Estéreo, comprometido solo con la verdad de los problemas de tu comunidad. Enfoque Bocatoreño, bajo la dirección y producción de Ricardo López, todos los domingos en horario de 4 a 6 de la tarde. No te lo puedes perder. Invitados especiales, Enfoque Bocatoreño. Enfoque Bocatoreño. Enfoque Bocatoreño. Muy cerca al Hospital Raúl Dávila Mena está Farmacia Frank. Ven, visítanos. Te ofrecemos los medicamentos para mantener tu salud y bienestar en óptimas condiciones. Productos de cuidado personal, suplementos alimenticios. Contamos con bisutería, útiles escolares, útiles de oficina, artículos para tu hogar, servicio de impresión, fotocopiado y mucho más. Aprovecha nuestra promo del 20% de descuento todos los sábados en medicamentos. Sí, como lo escuchas, 20% de descuento todos los sábados en medicamentos. Somos Farmacia Frank. Farmacia Frank. Reporta tu sintonía al WhatsApp 6640-7029. Tras los desafíos recientes y aunque los tiempos sean duros, en Todo a Dólar reafirmamos nuestro compromiso con la provincia de Bocas del Toro. En Todo a Dólar te damos la mano con una promoción exclusiva en nuestra sucursal de Changuinola. Si llevas un artículo a precio regular, llévate el segundo del mismo producto al 50% de descuento. Seguimos unidos y fuertes, avanzando, reconstruyendo el Bocas que nos merecemos todos. Porque en Todo a Dólar creemos en nuestra gente. Promoción válida solamente en la sucursal de Changuinola. Ojo con lo que sueñas. Podría hacerse realidad. Sigue construyendo tu sueño ideal con un posgrado en la Universidad del Istmo. Presencial o virtual, tú eliges. Estás a una llamada de un gran futuro. Llama ya al 800-0606. Recuerda, 800-0606. Universidad del Istmo. Somos más que una U. Somos el impulso para sacar tu mejor versión. Matricúlate ya. En la UNELISMO. Frente a la Policlínica JJ Vallarino en Juan Díaz, abrimos una nueva farmacia para tramitar las recetas de pacientes externos, mejorando la atención y reduciendo el tiempo de espera, porque el paciente es primero. Gobierno Nacional, con paso firme. Radio One, 92.9 FM. Anúnciate por la emisora más escuchada en Bocas del Toro. Radio One 92.9. Para contratos de publicidad, contáctanos al 6150-7074 One 760-0392.